Y sí, ahí lo veo venir en el alazán, fasón, maravilloso, el tipo con la tabla de surf. Viene desde Mar del Plata a caballo. Mirá que son unos cuantos kilómetros, pero no se le nota porque es un tipo joven, jovial, entonces está siempre bastante bien, siempre bastante fresco a pesar de los kilómetros. Apese, don Martín, no le tenga miedo a los perros que son capones, no los van a morder, son buenazos los perros. ¿Qué dice don Martín? ¿Cómo le va? Pero, ¿cómo me va? Con las dudas de siempre, esperándote justamente para ver si puedo de alguna manera transmitirte una duda y a lo mejor vos también dudás o por ahí alguna certecita podés arrimar. Yo A ver. certeza yo no tengo. Vengo con algunas aperturas de programa y qué sé yo, dudando de la democracia, ¿no? Entonces todo el mundo me dice, dice, ¿cómo va a dudar de la democracia? Como si la democracia fuese una especie de religión. La podés cuestionar, pero no la podés negar. Entonces te dicen, no, no, bueno, la democracia es buena, lo que pasa es que hay que perfeccionarla. Digo, yo hace 70 y pico años que vivo en este mundo y la democracia esta a mí no me perfeccionó nada. Veo de alguna manera cómo se vive cada vez peor. Vos me podés decir, sí, pero volvió la democracia, hubo juicios a los genocidas. Bueno, hay un montón de cuestiones que la democracia también ha traído. Pero la gente vive cada vez peor. Y yo miro a algunos países nórdicos que no producen nada, que no tienen nada, no pueden sembrar nada. Tienen un rey al que adoran, un parlamento, un primer ministro. Hay elecciones, cambia el primer ministro, pero la cosa sigue más o menos igual. La gente vive bien, por lo menos a vista mía, ¿no? Así, decime si estoy equivocado. En dudar, digo, Es ¿no? difícil. No, qué sé yo, yo no dudaría de la democracia. Ajá, bueno. Yo tengo una visión más romántica de la democracia. O sea, yo me juego con la historia, usted sabe que es lo mío. Sí. O sea, para mí la democracia empieza ya en mayo de 1810, Ajá. ahí cuando nos pusimos de pie y todavía no se hablaba de esa palabra, pero bueno, dejamos de ser súbditos para Sí, hablar de ciudadanos, ¿no? sí, sí. De hecho, empezamos a hablar de declaración de derechos y garantías, y después tuvo un trayecto largo hasta, ¿cómo le podría decir? Hasta la ley Sáenz Peña. Ajá, sí. Ahí es donde, pero hubo intentos antes de elecciones que no estuvieron muy bien, como la parte de los conservadores antes de la democracia. De hecho, hubo una mujer como Julieta Lantieri que en 1911 se les animó a todos y votó, fue la primera mujer en votar en América Latina. Ah, claro. Después hicimos el recurso de amparo y las mujeres no votaron más, pero Sí. ella ya marcó tendencia y Sí. ya estaba hablando de democracia, ¿no? Después viene la ley Sáenz Peña con las primeras elecciones democráticas, ya donde todavía no votaban las mujeres, pero voto secreto, directo y universal, y Sí. después, bueno, viene la democracia que todos queremos. Pero me parece que el trayecto de la democracia nuestra, y sobre todo ininterrumpida, es muy corto, que es la de estos 40 años, Ah, que claro, es la sí. que veníamos, usted habló, vivió 70, pero Sí. tuvo 40 ininterrumpido. Entonces me parece que un poco el problema es ese, ¿no? ¿Cuál? Es que nunca, que tuvimos 220 años de país, Sí. pero solamente 40 democracias ininterrumpidas. En ese contexto me parece que es una democracia de 40 años que está en crisis como la crisis de los 40, Claro, pero hay pero que el resolverla. problema y mi duda con respecto a la democracia no es porque la rechace, digo, dudo. ¿No estaremos insistiendo con un sistema que no funciona? Que no funciona hoy, que a lo mejor funcionó históricamente en el pasado. Porque en estos 40 años que vos citás, la cosa fue empeorando. No me digas. Sí, fue económicamente empeoramos, pero socialmente ganamos muchos derechos también, ¿no? Sí, Eso pero no, vos no lo te podemos. sí, pero vos te crees que la gente que no morfa hoy en día está pensando en los derechos humanos. No, no, no, No. yo trato de ponerme en ese 50% de gente que la está pasando mal en este país. Si te cuento la cosa como me va a mí en la feria, por supuesto que está bárbaro, pero tengo que No, ampliar un poco la mirada. Pero yo te digo que no estamos bien todos, o sea, económicamente. Tenemos respiración de ahogado. Sí. Y por más que nos vaya bien en la feria, hay otros que en la feria no les va tan bien A eso me estoy también. refiriendo, Y a eso me refiero. yo pienso en todos, en todos esos, en todas esas también, que económicamente le estamos pasando muy mal. Sí, O sea, sí. podemos tener nuestras cosas, hay gente que está peor que nosotros, pero nosotros no le estamos pasando bien. Nosotros los números no nos dan nunca. Bueno, Hacemos las cuentas, las cuentas, las cuentas y sí. no nos dan. Entonces, ¿cuál es el resultado de la democracia? Se come, se cura, se educa, pero resulta ser que cada vez que nos juntamos a charlar, y ahora no toco el tema económico, analizamos la educación y estamos cada vez peor, ¿o no? La educación para mí la educación es una materia pendiente desde que lo prohibieron a Belgrano. O sea que ya son O dos sea, cosas, economía y educación, son dos cosas básicas básicas, sí. en la vida de una sociedad. ¿Por qué voy a rescatar la democracia? Contame. Para mí, porque por una cuestión de derechos, una cuestión de representación, una cuestión de que podemos salir, caminar libremente, que no nos paren los milicos, Sí. una cuestión que no nos censuran, que podemos decir lo que realmente sentimos, que Sí. antes no se podía, Bueno. podemos elegir Sí. el sexo que queremos, que Sí. antes no se podía, Y vos decís las que mujeres. esto en las monarquías que yo te cité, monarquías europeas, vos decís que la gente no tiene derechos. Lo que pasa es que no son tan monarquías, hay sistemas parlamentarios Muy bien. que No es funcionan de esa manera. democracia eso, o sí es Pero democracia. es una democracia parlamentaria porque eligen el parlamento. Ajá, muy Para mí lo bien. más importante de la democracia es que podemos elegir. Sí. El tema es cuando no nos gusta a nadie, que ese es otro tema. Porque Bueno, si usted me dice, usted se postula para presidente y yo lo sí, voto. claro. El tema es cuando no hay un liderazgo. Ajá, O sea, que no me representa a nadie, que no me gusta a nadie. sí. Ese es el problema. Y que desconfiamos de todos los que están. Bueno, pero ese es otro aspecto negativo de esta democracia. No sé Bueno, si de pero es el las. riesgo. Pero no sé si de las democracias, pero ya vamos por tres elementos: educación, economía y esta cuestión de las elecciones. Y ahora que no tenemos a quién elegir, por ejemplo. Ese es un tema tremendo. Ese es un Pero tema viste que tremendo. yo te voy sumando temas y vos seguís defendiendo a la democracia. Digo, ¿por Yo qué? la sigo, porque la voy a seguir defendiendo porque yo nací y sufrí la dictadura. Ah, Eso es. bueno. Bueno, sí. Y mi familia también padeció ese calvario. De Muy hecho, bien. la vez pasada iba con mi hija en el bondi y hubo una situación que íbamos en el bondi a ver a Boca. Sí, Vamos sí, a contarle. sí. Y bueno, iba camino a la Boca del colectivo y se abrió la puerta del bondi y subieron dos policías por atrás. Pero Ajá. subieron porque el colectivero los abrió para llevarlos Sí. porque iban hacia otro lado. Pero Claro. me remitió a otra época. Eso, eso, ¿Entendés? Los eso. tipos subieron con la mochilita, se pusieron a un costado Sí, y ¡zum! listo. Nadie se sorprendió. No. En cambio, a mí sí. Claro. A mí me pegó otro espejo. Y yo Eso. dije, eso no quiero. Claro. Te despertó algunos ¿Entendés? recuerdos y empezaste a hacer esa ida y vuelta que hace la memoria, ¿no? Exacto, que te subían, bajabas, te palpaban, te pedían Sí, el documento y después, bueno, claro. te subías al bondi y otros se quedaban. Entonces, eso no lo quiero. Bueno, pero ya que defendés a la democracia, Sí, nombrame una. defiendo la libertad. Bueno, pero nómbrame una democracia en algún lugar que esté funcionando y que no se haya venido abajo como la nuestra. Claro, yo te sigo dudando, yo sigo dudando y de alguna manera te sigo provocando, porque vos tenés que Sí. convencerme de que lo mejor es la democracia y yo dejarme de joder con las dudas. Lo mejor en la democracia, pues no, porque justamente no Bueno, están los pildicos que te ordenan, no muy dejan hacer bien. el programa, Ok. nos dejan los medios de comunicación, Sí, nos dejan hablar libremente en las aulas, pero eso nos también. dejan enamorarnos de quien queramos. Eso también sucede en estos reinados que te digo que son parlamentarios, ¿no? Y Sí. no es la democracia que nosotros tenemos. Que no, yo creo que no nos está sirviendo para nada, pero no sé para dónde ir. Es Es que decir, no hay otro sistema, Quique. este es parte de una respuesta. Si no hay otra cosa, va, sigamos con esto. Pero, Pero ¿por qué no hay otra cosa? Te pedí que me nombres una democracia que esté funcionando. o sea, los yanquis te van a decir que las de ellos funcionan. Por ejemplo, Los mexicanos te van a decir que las de ellos y funcionan. nosotros no podemos decir lo mismo. Y nosotros la tenemos emparchada, ¿entendés? Y la vamos llevando Sí, y sí. vamos sosteniendo, Sí, ¿entendés? sí. O sea, ¿por qué hacemos el desconcierto? Y porque nuestra democracia hay como un desconcierto. Tenemos Bueno, 40 años donde la vamos llevando, donde respiramos, donde a veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal, a veces sí. puteamos, pero tenemos la posibilidad de poner el voto. Yo, la El verdad es tema es que que a veces no, sí. el tema es que a veces no aparecen figuritas que decir, a ver qué figurita pongo. Sí. Y Y en no este, me convence. bueno, está bien. En este caso, bueno, ya está todo el mundo medio batiendo el parche con Milei y la cantidad de votos que Me sacó. asusta, Bueno, me aterra. ya sé, pero lo escuché a Daniel Feierstein decir que o Milei o cualquier otro hubiese venido a establecer, a sentar sus reales en ese nicho que quedó absolutamente vacío. Ese nicho de vacío es el que provoca la llegada de un Milei o de cualquier otro, con otro color político inclusive, pero bueno, llegó este. Pero es un vacío que los partidos políticos en este país dejaron, que la democracia también dejó ese vacío. Sí, totalmente de acuerdo. Y lamentablemente actualmente tenemos un sillón de la presidencia vacío. Vas encima. Ausente. Tenemos una democracia ausente en este momento. Encima, bueno, Hace de guía en una residencia que fue de Miguel de Azcuénaga, porque fue la casa de Miguel de Azcuénaga, la hace Baliua. de Entonces guía, él presenta y dice, esta es la casa de Azcuénaga, acá vivía Rufina. Entonces, hace de guía. Y no habla. sí, Entonces, lo peor que le puede pasar a la democracia es una democracia ausente, un presidente ausente, que no hable, sí. que sea mudo. Entonces, el silencio es lo peor de la democracia, porque te remite a otras épocas. Yo no quiero silencio. Yo quiero, lo hemos hablado más de una vez. Yo en el 83 era chico y fui con mi vieja a la Plaza de Mayo a la asunción de Alfonsín, Sí. cuando empezaba la democracia de nuevo en el 83. Y había en distintas plazas de Buenos Aires pintadas que decían, democracia ahora que la tenés, cuídala. Sí. Y una serigrafía de Gardel que decía, crezcan, no me lloren. Y pasa 40 años y estamos diciendo lo mismo, Sí. con todo lo que eso implica. A mí lo que me da tristeza es justamente cuando vos me picaneás que acepto el juego y Sí. movemos la ficha, Sí. es ese no cuidado, ¿no? Educación, salud, Claro, representación, eso, ausencias, ¿no? Eso me asusta, me da miedo y aparecen personajes como el fin de la película de The Wall, sí, ¿viste? Marchan los ladrillos y eso no lo quiero. Entonces, es la imagen del Bondi que se te suben por atrás. Entonces me parece que la crisis de la democracia, nosotros estamos en una democracia en crisis, eso está clarísimo. El tema es cómo salimos. Sabemos, a mí me interesa a quién no voy a votar, pero mucha gente va a votar eso. Y me asusta, me aterra. ¿Qué puede pasar votando lo que vos decís que es eso? Votando ¿Y eso. si No, no, aparte votamos? no lo querés ni nombrar. Bueno. No, no, no, no. Digo The Wall. Para mí Sí, es The claro, Wall. The Wall. Sí, muy Es The bien. Wall. Muy bien. Es Kafka en la metamorfosis. Sí. Gregorio convirtiéndose en el gusano. Sí. Es la imagen de The Wall cuando Pink se convierte en ese dictador. Pero ¿por qué te crees que la gente esta que lo ha votado, lo ha votado? ¿Por qué está convencida de que el liberalismo es maravilloso? No, porque está harta, No. hinchada las pelotas de los partidos políticos que son este bipartidismo. Está hinchada las pelotas. Entonces, Exacto. vuelvo a Daniel Feierstein. Cualquier cosa que hubiese aparecido ahí en ese nicho abandonado, lo hubiésemos votado. Digo, hubiésemos, yo por supuesto que no, pero no importa mi postura particular, ¿no? Lo que más me importa es el compartir esta duda de si esta democracia nos sirve o no nos sirve. Y si tenemos alguna esperanza de que esta democracia cambie cuando nosotros no estamos haciendo nada para cuidarla. Este es el otro tema. Ese es el otro tema, ese es el otro tema. ¿Viste? O ¿Viste? sea, Tengo ni otro. lo, ni Sí. lo, pero ni, ni los que se postulan están haciendo nada para cuidarla. Exactamente. ¿Entendés? Exactamente. Vos viste lo que fue las últimas elecciones y las campañas entre ellos Sí. matándose. Sí. Entonces, la duda es esa. Yo estoy de acuerdo con vos que decís, bueno, la va a ocupar a alguien que se aprovechó de ese lugar. Dije, bueno, este lugar está vacío, me voy a meter yo. Claro, así Y se fue. mete con consignas Sí. que A vos y a mí no nos gustan. Y yo calculo que hay una franja que no nos gusta eso. Ok. Pero capta otra franja. Claro. Y sabe jugar con las redes. Sí. Vos fíjate, a mí me pareció, caminaba por Buenos Aires y se veía los partidos que panfleteaban. Basta de panfleto. Esos fueron los 60, los 70. Sí. ¿Entendés? ¿Cómo se dan cuenta que hay redes? El tipo fue piola, mete un TikTok. Claro. Mete un TikTok. Sí. Capta una franja que está harta de los políticos, ¿entendés? Clásicos. Sí, señor. Vamos con este tipo. Sí, señor. ¿Entendés? Sí. Dentro de lo más. La democracia tiene eso. Lo bueno es que el tipo está dentro de la democracia. Claro. El tema es si estuviese afuera. Acordate cuando Aldo Rico se postula como intendente de San Martín. Sí, fue, señor. Sí, señor. Que le preguntan a Alfonsín, ¿no le parece un horror que Rico se postula? No, dice. Está bueno que se postule dentro de la democracia, claro, que no haga los levantamientos. Exactamente. El tema son los que lo van a votar después. Claro. Bueno, pero este que vos decís, este que no quedé. The Wall, digamos The Wall. Este The Wall está, como decís, dentro de la democracia. Entonces, bueno, esta especie de horroris, que en realidad es un horroris vacuum, que es el horror al vacío, porque este se mete en un vacío que nosotros mismos hemos dejado. Sí, entonces, sí, no lo cuidamos. Entonces el tipo se manda. Y vos decís, bueno, somos una franja. Encima ahora somos un tercio, si vos querés. ¿No? Somos un tercio. Claro, y no, elección de tercios. Y no me estoy refiriendo a Massa ni al peronismo. Digo, hay un tercio que rechaza uno de los tercios y a The Wall. Exacto, exacto, exacto. Eso es lo más triste. Y encima, bueno, un jefe de ese tercio coquetea con The Wall. Por ejemplo. No, bueno. Entonces digo. Es el juego de traiciones. ¿Cómo me defendés la democracia entonces? No es que la defiendo, pero es el tablero de ajedrez que nos tocó. Ajá, ok. O sea, nos tocó, sí, ese tablero. Sí. Nos tocó esos peones, sí, nos tocó ese alfil, nos tocó la reina, nos tocó la torre. Y no hay posibilidad de cambio. Y en este panorama no, porque tenemos octubre, y los alfiles y las reinas y los peones son lo mismo. Nosotros somos los peones que estamos ahí adelante. Qué bárbaro. Y tenemos que ir a votar. El tema es que vamos a votar. Sí. Sí. ¿Entendés? Sí, bueno. Al Inter de Miami no lo vamos a votar. Podemos votarlo. Qué maravilla. Bueno, entonces, viste, la palabra esperanza a mí realmente mucho, mucho no me gusta, ¿no? Mirar para adelante con esperanza, que la verdad es que no me huele más a religioso que otra cosa. Pero sí. Digo, la lucecita al final del túnel, la famosa lucecita, está apagada, la ventanita está cerrada. Bueno, por eso aparece la duda con respecto a la democracia. Exacto, y sí, bueno, la me gustó lo de la lamparita. La lamparita, ¿has visto cuando tenés el lavadero de tu casa en Mar del Plata? Sí. La lamparita está con tierra. Está con tierra, sí. Si no alumbra, sí, mucho. No. Bueno, es un poco eso. Sí. No es la luz radiante que había en el 83, por ejemplo. Claro, que se prendió, claro, sí, se abrió la puerta, sí, y dijimos, sí, bueno, acá estamos. Sí. Veamos. Sí, sí, sí. Abrimos. Vamos. No es ese momento. Eso marcó un hito. ¿Y habrá una después, nueva, bueno, una nueva oportunidad? A mí me gustaría pensar que sí. ¿Viste? No, sí, quiero los ladrillos de Wall marchando, pero esperemos que. Pero bueno, el problema, ¿sabes cuál es? Y vos lo planteaste, sí, hace un ratito cuando empezamos a charlar. Es la educación. Claro. O sea, tenemos un déficit de educación desde 1811 y lo hablamos siempre que nos juntamos, sí, a tirar cartas en el desconcierto. El tema de la educación es clave y nunca lo arreglamos. El que piensa pierde, decía Marcos Musto. ¿Te acordás? Sí, sí. Sí, sí. De cultura para toro, sí, sí, cultura, sí, para todos. En su horario habitual de las 3 de la mañana. Correcto. Bueno, sí, eso no cambió. No cambió. Es lamentable, no cambió. Y en salud lo mismo. Ahora, no es un abandono, ¿no? Lo del el tema educativo. Es parte de un plan que no supimos conculcar ni entender que nunca era un plan. Nunca entendimos que era un plan. Y siempre creímos que, bueno, es parte del abandono. Y es un plan. Es un plan. Es un plan. Y lo más triste es que ese plan ya a la sociedad civil se le hace costumbre, diciendo, eso, bueno, ¿qué eso querés? La educación fue así. Y eso es lo que yo siempre trato de pelear. Yo siempre levanto la bandera de la educación como un acto revolucionario. Eso es. Pero bueno, somos pocos los que lo hacemos. Sí, sí. ¿Sí? Después sigue lo mismo. Vos fíjate, los distintos ministerios de educación que hubo, ninguno cambió nada. No, no, no. La educación no se cambió, es más, se empeoró siempre. Sí. Eso es lo más triste. Che, bueno, no te llamo más porque la verdad es que no me convencés de nada. Es que yo no lo quiero convencer. No, yo no lo quiero convencer. Si yo no tuviese la lamparita limpia, no, esa, de casa de Mar del Plata, esa, la pondría. Sí. Pero se empeñan en ensuciarla todo el tiempo. Es así. Sí, sí. Y es lo que más, bueno, tristeza me da. Bueno, bueno, súbase a la San Fasón. Vaya tranquilo. Yo me quedo rumiando varias de las cosas que dijo. Sí, pero sí, sí, yo le digo una cosa. Sí. Yo no quiero que se vote a los martillos negros y colorados de la película de Wall, que empiezan a marchar. A marchar. Eso no queremos, votemos no, otra cosa. Votemos obviamente. Otra cosa. Sí, vote cualquier cosa menos de Wall. Vote cualquier cosa menos de Wall. No queremos ni a Gregorio de Kafka. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, abrazo grande, Martín Leguizamón. Gracias, nos vemos gracias por este ratito, que yo sé que usted está muy ocupado, se está haciendo cada vez más famoso. Dentro de poco no vamos a poder ni conversar con usted. No, yo estoy siempre sentado en la mesa del desconcierto. Cada vez que me convocan, yo estoy. Bueno. Sabe que para mí es un placer y que aprendo mucho de usted cada vez que estoy acá. Abrazo grande. Cuídate mucho. Abrazo grande. Bueno. Por favor. Y ahí se va el tipo, mirá, le veo el anca a la San Fasón y se va a la lomita y después que pasa la lomita se empieza a cortar de abajo como atajo hasta que queda el chamberguito. Ahí no, ahí desapareció el chamberguito también. Qué bárbaro. Bueno, ¿y dónde lo escuchaste a Martín Leguizamón? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.